Jordan 23. Llegamos pa' la disco, chipeteado con la tropa. La combi de Europa y todas las baby puertas loca. Tráeme a tu amiga que ando con el MJ. La nota a toda esta noche. Y si nos vamos pa' la calle, dime qué va a pasar. Tengo enemigos que me quieren matar por causa de su perra. Yo me la fui a culiar. Anda lo maldito, yo mente no le voy a dar a esta soltera. Salió a perrear. Anda con la amiga, mamacita de paga, te voy a azotarte. En la cama culia, no te hagas la santa si sabes que eres malvada. Ella está soltera y salió a bellaquear. Dando con mis locotrones, esta noche voy a coronar. Botella vamos a explotar, siendo corte le va a matar con el metal. Por si se quieren embarrar. Los dueños de la puta y la carretera. Dolce, cuchillo y puto son las carteras. De los poquitos como fuera, ranazo con la billetera. Los giles están vaciando tierra. Nosotros somos la escuela y pa' que tire le cortamos la carrera. En el cuello un kilo, pa'l party con todos los palestinos. Con pura ficha en la calle camino. Yo ningún hijo de la perra en las torres le comimos. Ella está soltera y salió a bellaquear. Anda con todas las amigas que eres puro vagilar. Andamos a los malditos, la vamos a acaeciar. Y si quieres navegar, tengo tu si no vas pa' la calle, dime qué va a pasar. Tengo enemigos que a mí me quieren matar porque es su perra. Yo me la fui a culiar. Sacamos los juguetes y lo vamos a detonar. Esta soltera quiere puro vacilar. Andamos a los malditos, la vamos a arrestar. En la calle, puse mi nombre a sonar. Me la robo en Chile y en breve yo tomo el land. No está la santa y sabemos que eres loca. El hoyo en la boca, tengo lo que te provoca. Te tengo en pelota bailándome tú sin ropa. Arriba del Messi yo te abro esa pernota. Hoy fumándome una L, todo normal. Eso va a estar toda la calma, no me la roban. Hoy salimos con mis panas todas a vacilar. Importa estar presente, no lo vamos a matar. Tengo una colombiana para la semana. Todos mis compañeros se buscan la lana. Andamos rankeados en puro alta gama. Y cuando yo quiera, me robo la fama. Hoy fumándome una L, todo normal. Eso va a estar toda la calma, no me la roban. Hoy salimos con mis panas a janguear. Y si no vamos pa' la calle, dime qué va a pasar. Tengo enemigos que me quieren matar por causa de su perra. Yo me la fui a culiar. Anda lo maldito, yo mente no le voy a dar esta soltera. Salió a perrear. Anda con la amiga, mamacita de paga, te voy a azotarte. En la cama culia, no te hagas la santa si sabes que eres malvada. La torre, la torre, ey, ey, ey.